Vamos a recuperar las buenas costumbres en la mañana de la Sierra de Cádiz, en la mañana de la radio, y una de ellas es recuperar la sección con el doctor Antonio Rodríguez Carrión, que tenemos cada lunes y vamos a seguir teniendo, Dios mediante, durante toda la próxima temporada. Hoy es martes. ¿Y por qué la tenemos hoy? Obviamente porque es el primer día laboral, como ya les comentaba anteriormente, de la presente semana. Pero ya la semana que viene, Dios mediante, estará con nosotros el doctor el lunes. Muchas ganas tenía yo de saludar a Antonio Rodríguez. Antonio, buenos días. Hola, buenos días, Pablo. Buenos días a todos los oyentes de Radio Guadalete. Encantado de estar otra temporada más con todos ustedes. Y una pequeña matización respecto a la semana que viene, que posiblemente esté de viaje el lunes que viene, y ajá, entonces el viaje, bueno, lo podremos hacer quizás en directo, pero a través del móvil. Y, bueno, y en fin, y si no, pues lo pasamos al martes, a mí me da igual, pero en fin, lo podemos hacer perfectamente a través del móvil porque no estaré aquí, no estaré en Ubrique. Pues ya lo hablaremos, Antonio, porque tú sabes que yo soy un poquito enemigo de los móviles porque suelen darnos problemas. Sí, dan problemas, dan problemas. Así que si lo tenemos que pasar al martes, no pasa nada. Claro. Bueno, ya lo hablaremos durante la semana y yo informaré a la gente que te sigue, que es mucha. Depende. A lo largo de la semana. Antonio, en el día de hoy, antes de comenzar con los temas que me has planteado en el guión que tú siempre perfectamente preparas para cada programa, me gustaría preguntarte acerca de una cuestión, ¿no? Porque es una de las noticias de actualidad. Ya la pasada semana hablaba yo con el compañero Joaquín Gómez, que está todos los viernes aquí con nosotros en su sección de opinión para cerrar el programa. Le preguntaba sobre el tema, pero ahora te lo voy a preguntar a ti desde el punto de vista sanitario. Me refiero a esa reforma del Código Penal que pretende, en fin, sancionar, penalizar a las personas que den cobijo o ayuda a los inmigrantes ilegales. También se dice que los médicos, a ver tú cómo ves esto desde el punto de vista de profesional de la medicina, los médicos que atiendan, en un principio, en atención primaria de urgencias a los inmigrantes sin papeles, están obligados a denunciarlos. ¿Tú cómo ves esto? Es un tema muy complejo, porque es que, claro, según la normativa y las leyes las hacen las personas, eso no es algo que sea infalible. Según la normativa parece ser que es un delito, o por lo menos lo habrán aprobado así, cuando eso, dar cobijo a un inmigrante. Y entonces, claro, si tú atentas contra esa norma, estás cometiendo un delito. En este caso, los médicos estarían cometiendo un delito porque están atentando contra una norma. El problema es si esta norma es justa o no es justa, que eso es lo que habría que ver. Es decir, que eso ya sería cuestión de un debate amplio porque el tema es muy peliagudo. Es decir, que una persona está cometiendo delito por venir inmigrante y pues eso es un tema, es decir, que en fin, es complejo, pero desde luego al médico el médico desde luego lo va a atender, lo tiene que atender. Porque eso es la parte fundamental del código deontológico, de la norma de actuación de un médico. El problema está si eso hay que denunciarlo, pero es que por lo visto la ley te obliga a denunciarlo porque lo considera que se está incumpliendo una norma, que ya digo, que el problema es si esa norma es ética o es legal. Bueno, legal es porque es una ley, pero si es realmente ética. Y es complicado, ¿eh? Es complicado, y el médico no tendrá más remedio que comunicarlo a la policía, sino pues se ve en un brete de que el médico puede ser sancionado con lo que diga la ley, ¿eh? Y en fin, porque después ese señor que es inmigrante comunica que ha sido atendido porque si tiene una herida o tiene una enfermedad, y después lo interrogan o lo dice que ha sido atendido por el doctor tal en tal centro de salud o en tal hospital, y este señor no lo ha comunicado a la policía como obliga la ley, este médico se busca un lío y, en fin, tiene que tener las consecuencias. Lo que hay que ver, ya digo, si la ley realmente es justa o no justa. Es un tema muy peliagudo, pero bueno, yo te quería preguntar desde tu faceta de médico cómo veías esto, ¿no? Porque yo lo veo mal. Yo es que la ley la veo mal. Sí, yo en principio es que la ley la veo mal, pero claro, yo no he hecho la ley, ¿eh? No, evidentemente, tú no tienes nada que ver con el señor Gallardón. Yo la ley la veo mal. Si no me parece que una persona que viene a España a buscarse la vida por las condiciones en que está en su país, que además yo supongo que algo sabrá de que aquí no está, la vida actualmente no está muy bien, que digamos, para las personas que llegan como ellos vienen, ¿no? Pero que su país cuando vienen es que estarán peor. Y entonces, bueno, evidentemente, Antonio, te lo puedo decir yo, está mucho peor, porque para ellos esto es el paraíso. Claro. Tal como sí estamos ahora, imagínate cómo están allí, ¿no? Ellos con el poquillo de dinero que saquen, por ejemplo, vendiendo pañuelos en los semáforos, en una ciudad, o en fin, para ellos quizás sea un lujo, para nosotros es algo que, en fin, que no lo hacemos nosotros, porque nos parece que no es, que no va conforme nuestra forma de trabajar, ¿no?, o nuestra forma de ganar dinero. Para ellos, ya digo, puede ser que sea un lujo, y yo creo que había que buscar otro tipo de soluciones para que evitar que vengan los inmigrantes, convenio con otros países, fomentar la riqueza en otros países o el trabajo, en fin, buscarle, supongo que lo estarán haciendo, pero desde luego yo en principio, desde mi modesto punto de vista, yo veo mal que estas señoras se consideren que están cometiendo un delito, las señoras que vienen. Vaya forma para empezar el año. Desde luego, ya para cerrar esto, al menos de momento, es evidente, por razones lógicas simplemente, que la persona que abandona su país lo hace porque no tiene más remedio. Ahí tenemos el ejemplo de muchos españoles que actualmente están saliendo fuera para trabajar, que lo hicieron en los años 60. Eso de abandonar a tu gente, tus costumbres, tus raíces, abandonarlas porque ya no tienes más remedio, porque si no, a nadie le gusta eso. Pero bueno, como digo, es otro tema. Antonio, por cierto, desde el punto de vista sanitario, antes de entrar con el guión, como decía, muchos preámbulos estoy haciendo, pero bueno, es que el comienzo de año viene cargado. Hay un par de cuestiones que me gustaría que las almacenáramos para que nos comentaras en próxima semana. Una de ellas, que sucedió, se publicó a finales del pasado 2012. Ese descubrimiento de algunos científicos españoles, a pesar del recorte en I+D+I, pero bueno, así son las cosas, que parece que aletarga un poco el virus del SIDA y hace que las personas puedan vivir tranquilamente, hacer su vida sin tantos medicamentos. No sé si tú has tenido conocimiento de algo de eso. Sí, sí, ha salido en toda la prensa, tanto prensa a nivel de divulgación como a nivel científico, y es una extraordinaria noticia y un orgullo para la ciencia española es que científicos españoles hayan dado este paso tan tan grande en fin, en la lucha contra el SIDA. Uh-huh. Yo creo que este es un buen comienzo de año y esperemos que los recortes se hagan primero en las cosas superfluas, que todavía hay mucho, mucho que recortar, en cosas que superfluas, hay mucho despilfarro que hay todavía, y que en último término pues se le aplique a las cosas tan importantes como la investigación. Por supuesto. En fin, eso ya digo, otro tema que da mucho de sí. Sí, la verdad es que sí, podemos tratarlo en próxima semana. Por cierto, una breve puntualización sobre este descubrimiento, así para apuntillar un poco más, para sacarle un poquito de punta, ha sido descubierto por científicos catalanes, por lo tanto no me extrañaría que en cualquier momento apareciera el MAS este diciendo que ha sido un descubrimiento de Cataluña y no de España. Pero bueno, en fin, son otros temas, no vamos a entrar en esos berenjenales porque si no ya entonces no extenderíamos demasiado. Otra cosa, Antonio, me gustaría que tratáramos alguna semana también una noticia que aparece hoy en prensa. Se dice que la obesidad puede subir el riesgo de padecer enfermedades relacionadas con el cerebro, el Alzheimer y demencia, entre otras. Sí, sí, esto es un tema que ya hace tiempo que se viene estudiando, y yo me acuerdo de que fue en Filadelfia y en Australia se hicieron estudios sobre esto y vieron como una sustancia que se llama la proteína beta-amiloide estaba elevada en estos pacientes con Alzheimer. Esta sustancia, ya digo, la proteína beta-amiloide, es la responsable de la destrucción de las neuronas, de las células cerebrales, que son las responsables de la aparición de esta enfermedad. Y parece ser que la obesidad y los trastornos metabólicos que ello conlleva, el aumento de proteína C, factores vasculares y demás, se ven, es decir, que esta obesidad favorece la aparición o el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer. Así que ciertamente ya hay estudios, y parece ser que esto que me estabas comentando era de una noticia que dice que ha visto de que hay una relación también entre otras sustancias, que es la proteína tau, que está dentro de las neuronas, dentro de las células, que es la que hace una serie de ovillos y una serie de formas que moleculares que provoca la muerte celular. Así que exactamente la obesidad, entre otras muchas cosas, el cáncer, el infarto, alteraciones de diversos tipos, también tiene influencia sobre el Alzheimer. Bueno, pues vamos allá a guionizar la sección, vamos con los temas que tenemos preparados para el día de hoy, pero a mí, sinceramente, Antonio, me gusta tanto hablar contigo, ya lo sabes que, claro, cada cosa que me surge en la cabeza, cada noticia que veo, me gusta comentarla en la antena porque siempre nos arrojas luz, ¿no? Vamos con el tema de la jornada, hablamos de nuevo de la época, un tema que ya tratamos anteriormente, hace bastantes semanas ya. Dice la noticia que más de la mitad de los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica son fumadores, es decir, más de la mitad de los pacientes, más del 50% de los que padecen EPOC son fumadores. Pues sí, bueno, primero recordar a los oyentes, por si alguno, en fin, no recuerda lo que hablamos o en fin, se lo ha olvidado, que es la EPOC, o la EPOC. La EPOC es la abreviatura de, como tú bien has dicho, de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Esta enfermedad es muy frecuente, frecuentísima en los fumadores, es lo que antiguamente, generalmente se decía, este señor tiene bronquitis crónica, personas que van tosiendo, fuman mucho, tosen muchísimo, escupen muchísimo, unos esputos verdosos, porque los bronquios están inflamados, pues es una EPOC. Lo que antes se decía bronquitis crónica, que dice, tiene una bronquitis del fumador, ¿no? Bueno, también incluye otro tipo de enfermedad, por ejemplo, el enfisema va incluido dentro de esto. Pero, en fin, para que los oyentes se orienten, esto, la tos del fumador con expectoración, inflamación de los bronquios, ahogo, esto es la EPOC. Pues bien, se ha visto que, como es lógico, ya se sabía hace tiempo, que los fumadores tienen una gran incidencia de esta enfermedad, de este problema respiratorio. Y además también se ha visto en una serie de estudios que se han desarrollado en Gran Bretaña y en España, cómo los fumadores que desarrollan esta enfermedad, no todos los fumadores desarrollan esta enfermedad de la EPOC, de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pero sí la desarrollan aquellos fumadores que más fuman. Los que fuman más cantidad son los que desarrollan con mayor frecuencia esta enfermedad. Y además con unas características, que son fumadores que retienen más tiempo el humo en los pulmones, que aguantan más el humo dentro del pecho. Esto da lugar a que las sustancias químicas que contiene el humo, pues dañen, claro, al estar más tiempo dentro del pulmón, pues dañen todas las estructuras pulmonares y desarrollen esta enfermedad. Y también ha visto que estas personas que desarrollan la enfermedad son también personas que tienen poca motivación para dejar de fumar. Y gran dependencia, es decir, están muy pillados. Es decir, de tal manera que cuando dejan de fumar les cuesta mucho trabajo porque es que se ponen nerviosos, tienen el mono, lo que se llama el mono en la droga, ¿no? El síndrome de abstinencia, que desarrollan una gran dependencia física que se manifiesta por esto, por un mal humor, que ganan de comer, se enfadan, y entonces al fumar, pues se tranquilizan. Pasa como el bebedor alcohólico. El alcohólico cuando deja de beber, pues cambia su carácter, se pone temblón, se pone nervioso, y cuando se toma otra vez una copa de coñado o de anís, pues otra vez se pone normal, porque es que está dependiente ya de esta droga. Entonces, pues estas personas cuestan más trabajo, como es lógico, dejar de fumar, pero en fin, que se consigue, lo que pasa es eso, que hay que poner más motivación, se tiene que estar más motivado y hacerlo de una forma más intensiva, pero que se logra, se logra. Yo propongo, ya para, en fin, terminar esta noticia, que todas aquellas personas que quieran dejar de fumar, y yo se lo recomiendo a todo el mundo, como es lógico, como hacemos todos los médicos, porque es una de las mejores medidas para la salud que pueden tomar, una de las mejores decisiones que pueden tomar para su salud, es que empiecen ya, ahora que estamos a primer de año, dejar de fumar de una forma sencilla. Y es simplemente que cada semana dejen de fumar un cigarrillo cada día. Es decir, hoy es martes, pues hoy si fumaba un paquete, pues ya fuma 19. Mañana también 19. Durante toda esta semana, 19. Hemos bajado simplemente un cigarrillo. Es decir, de fumar 20 diarios a 19 diarios durante una semana. Ahora bien, el lunes que viene, pues bajamos otro, 18 cigarrillos. El lunes, 18 cigarrillos martes, 18 miércoles. Es decir, a bajar un solo cigarrillo por semana. De tal manera que esto va eliminando poco a poco los cigarrillos y el cuerpo se va deshabituando. Y además, como el fumador sabe que va a eliminar un cigarrillo, normalmente elimina el que es más tonto. Es decir, aquel que dice, bueno, si yo realmente fumo por fumar, por tener algo en la mano, no va a eliminar aquello que necesita de verdad, como son, por ejemplo, recién levantado o el cafelito después de comer. Eso seguirán. Pero, de todas maneras, eliminando los cigarrillos tontos, pues al final, en vez de fumar 20 cigarrillos, por ejemplo, al día, pues se quedará en 8 al día. Y ya, cuando vaya al médico y se ponga ya un tratamiento fuerte y eficaz para dejar de fumar, pues en vez de quitarse de 20 cigarrillos, solamente se tiene que quitar de 8. Es más fácil. Es la deshabituación progresiva que se llama. La verdad que uno de los propósitos del nuevo año siempre suele ser para las personas que fuman dejar de fumar o al menos fumar menos. Por lo tanto, yo creo que es un buen consejo y muchas personas van a empezar a partir de hoy mismo a hacerte caso. No es tan difícil, ¿no? Psicológicamente, al menos no plantea ese problema, ¿no? Porque imagino que las personas fumadoras cuando le dicen aquello de voy a dejar de fumar o deja de fumar a partir de ya mismo, a partir de hoy mismo ya no puedes fumar absolutamente nada, psicológicamente se plantea una auténtica barrera casi insalvable. Sin embargo, de esta forma que tú has comentado, es mucho más llevadero. Es más llevadero y ya digo, el fumar es un gran problema de salud que ya hemos comentado otras veces y lo vamos a seguir repitiendo más adelante, que da un mal ejemplo a los niños y además el que fuma no quiere decir que le perjudique y diga, bueno, de esta manera, da igual que morirse, cuando me llegue la hora me moriré de un infarto y ya está. No, no, no, no, no. Es decir, no todo el mundo le ocurre, pero gran parte de los fumadores acorta sus años de vida, pero con una mala calidad de vida, con ahogos, por ejemplo, con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, con esta bronquitis que hemos dicho, con los infartos, con los derrames cerebrales, con los cánceres, y no son muertes muy muy agradables que digamos, o calidad de vida muy agradable que digamos. Y cuanto antes se deja de fumar, antes se limpia los pulmones y antes se vuelve al estado de no fumador. Se va limpiando con el tiempo y más rápidamente y llega a una calidad de vida extraordinaria. Puede disfrutar de las comidas, del sabor de las comidas, de la naturaleza, puede subir escaleras sin ahogarse. Es decir, que es un problema gordo, pero que tiene solución, como todos los problemas, porque si no tuviera solución no sería problema. Y como estamos a primero de año, como tú bien dices, Pablo, pues el siguiente tema va a ser cómo solucionar los problemas, y este puede ser uno de ellos. Pues perfecto, ya para terminar, me acuerdo yo, hablando de la adicción, una forma simpática de ver la adicción, el padre de un amigo mío siempre decía, a mí el médico me recomienda que deje el tabaco, yo lo dejo, lo que pasa es que él no me deja a mí. ¿Eh? O sea, es verdad, tiene toda la razón. Ya, bueno, pues vamos con el tema del día. Tú lo has anticipado. ¿Cómo solucionar los problemas? Algo que suena así muy general, ¿no? Sí, esto es un tema más bien de psicología o de autoayuda. Bueno, la autoayuda y la psicología van íntimamente unidas, pero es que es fundamental porque a primero de año siempre todos tenemos generalmente muchos propósitos, muchos objetivos, pero después, a final de año, muchas veces hemos visto que muchos de ellos no se han podido cumplir. ¿Por qué? Porque han surgido problemas que no hemos sabido solventar. Y no solamente problemas de tipo económico, que los hay, pueden ser problemas de relaciones sociales, con el matrimonio, con los amigos, con los compañeros de trabajo, puede ser problemas de índole de salud, es decir, propósito, por ejemplo, dejar de fumar o dejar de beber, y todo eso tiene solución. Pero claro, muy fácil decirlo, bueno, ¿y qué solución tiene? Porque es muy fácil decir la solución. Hay unas normas generales que ya están perfectamente estudiadas, no en España, sino en todo el mundo, por los psicólogos y por los expertos en temas de esto, y que proponen una serie de pasos que son muy sencillos y que, en fin, que llevándolo a cabo, pues muchos problemas de depresiones, de ansiedad, de estrés, se eliminarían si supiéramos cómo abordar estos temas. Primero, cuando tengamos un problema, lo primero que tenemos que hacer es identificar el problema, porque muchas veces no sabemos ni lo que queremos. Es decir, muchas veces nos ponemos, hay que ver qué problema es más gordo, que no tengo dinero, que para el alquiler del piso me he quedado parado, y hay que ver, bueno, pero usted, dígame exactamente cuál es el problema. El problema es que estoy parado, bueno, pero vamos a ver, usted está buscando trabajo, yo no. ¿Usted qué espera? ¿Que lleguen a darle trabajo a su casa y llamen a la puerta? Usted tendrá que identificar qué es lo que le está pasando, que en este caso que no tiene trabajo, que se está acabando el paro. Bueno, porque a lo mejor todavía tiene que vivir 6 meses de paro. Dice, bueno, tengo un problema que me he quedado parado, pero todavía tengo 6 meses cobrando el paro y durante ese tiempo tengo que hacer algo. Porque una vez que se identifica cuál es el problema, en este caso, por ejemplo, del paro, lo que hay que ver es las soluciones. Vamos a ver, ¿qué solución se le puede encontrar a esto? No, mire usted, que es que no hay trabajo para nadie. Bueno, vamos a ver. Usted que, por ejemplo, trabajador, un peón agrícola, es que no hay trabajo en el campo hasta que no llegue la próxima cosecha. Bueno, ¿y por qué no saca usted, por qué no, por ejemplo, busca usted a ver si hay necesidad de conductores de ambulancia o de cualquier cosa, si alguien se pone mal? No, yo es que no tengo carnet de primera. Bueno, ¿y qué hace que no se lo saca? ¿O por qué no se lo ha sacado? ¿O por qué no empieza a sacárselo? Es decir, buscar otras alternativas, otras posibles soluciones, o mire usted, yo que soy, que digo, fontanero, y damos que hay trabajo para electricista, ahí usted, y por qué no, buscando a ver si hay algún curso de electricista, por ejemplo. Es decir, siempre busca alternativas, lo que no puede uno sentarse en la plaza, a tomar el sol y esperar que le llegue el trabajo. Siempre buscar las causas. Quien dice eso, dice, por ejemplo, en las relaciones con la esposa, con los amigos, o con los hijos. Es decir, buscar cuál es el problema. El problema es que la niña llega a las 4 de la madrugada los sábados, o que el niño llega borracho. Entonces, sabe exactamente, ¿y por qué ocurre? Ocurre porque es que los amigos con los que se junta, tal, tal, tal, pues buscar, y entonces, pues hablar con el niño, hablar con la niña, poner las cosas claras y ver los problemas que pueda acarrear ellos. qué problema puede acarrear de que el niño esté borracho y que pueda cometer, creo yo, cualquier tropelía, cualquier cosa, o la niña lo que puede tener, ¿no? Que pueden abusar de ella, pueden, en fin, agredirla. Analiza las cosas y pone soluciones, propone soluciones, que en vez de llegar a las 4, pues que venga más acompañada de amigas, que venga más temprano, en fin, cosas así. Lo que no se puede uno es quejarse, formar la bronca y dejarlo todos los días, una vez y otra, hasta que después pase algo. Esto es identificar los problemas, buscar las soluciones y ponerlas en práctica. Esto es fundamental, porque es que si no la depresión, la ansiedad, está a la orden del día. Ya digo, esto se puede aplicar a todo. Hay veces que no encuentra una solución sencilla a un tema. Entonces, propongo lo que siempre hemos dicho y vamos a repetirlo. Yo no sé, pero sé quién sabe. Voy y le pregunto. Es decir, cuando tengamos un problema que no sepamos cómo abordarlo, buscar asesoramiento en personas adecuadas. Pueden ser, por ejemplo, los servicios sociales del ayuntamiento, o del hogar de jubilados, la trabajadora social, o la trabajadora social o trabajador social del centro de salud, y ellos nos pueden asesorar en los temas que ellos les afecta. O puede ser, que digo yo, el director de un banco nos puede dar asesoramiento sobre, por ejemplo, un préstamo, alguien que conozcamos, pero no empezar a pedir dinero prestado de un lado para otro y después estamos entrampados con todo el mundo. Es decir, siempre, si uno no sabe, buscar siempre asesoramiento, y de alguna manera u otra seguro que vamos a encontrar una solución más o menos válida, al menos no a 100%, pero mucho mejor que la situación que estamos. Y por supuesto, entonces, el estrés y la ansiedad, cuando tenemos las cosas claras y las ponemos en marcha, desde luego bajan enormemente ese estrés y esa ansiedad, que es fundamental para poder tener ideas claras para arreglar los problemas. Pues muy bien dicho, Antonio. Ya para terminar con la sección de hoy, vamos a hablar de las preguntas al médico. En el día de hoy nos vas a comentar cuáles son las causas más frecuentes de sangrar por la boca. Bueno, sí, esto viene a cuento de una pregunta que me hicieron precisamente ayer un vecino que había estado escalando en los Andes, en Argentina, y había sufrido allí, a una altura de unos 4.000 y pico de metros de altura, había sufrido allí un cuadro de demagudo del pulmón, es decir, habían sacado los pulmones, como se llama eso, y que había estado en el hospital, había venido más o menos bien, pero ahora estaba sangrando algunos días por la mañana, es decir, o cuando salía a la calle. ¿Qué podía ser? Bueno, pues la sangre por la boca es muy llamativa, como es obvio. Y en este caso, pues, en fin, yo le he recomendado que cuando vuelva a ocurrir vaya al hospital, que le haga unas pruebas, pero es posible que en este caso haya ocurrido por la circunstancia que tuvo, de subir a una altura alta. Ahí lo que se llama el mar de la montaña, que ocurre cuando se sube a alturas superiores a 2.500 metros. En España tenemos Mulhacén, Tierra Nevada, en fin, o los Pirineos. Entonces, cuando se está un cierto tiempo, hay personas que sufren una falta de oxígeno por la subida de la temperatura, sobre todo cuando están escalando, que están haciendo esfuerzo. Claro, si subes en coche es muy raro, pero personas que suben haciendo esfuerzo, como son los escaladores, pues son propensos, muchos de ellos, a sufrir esta congestión, este derrame de líquido dentro de los pulmones, y que le provocan, pues, hasta rotura de vaso y provocan rotura de sangre. Salida de sangre hacia la boca, procedente de los bronquios y de los pulmones. Esto se llama hemoptisis en el argot médico. Pero ya, a raíz de esto que me comentó ayer, pues comentar a todos los oyentes de Radio Guadalete que normalmente cuando se sangra por la boca, ya sea un vómito de sangre o al toser, o, en fin, o simplemente que se levanta uno con sangre en la boca, normalmente pueden ser debido a tres orígenes: al aparato digestivo, es decir, fundamentalmente el esófago, o la garganta y el estómago, o el aparato respiratorio, pues también igual la garganta, los bronquios o los pulmones, o también por la nariz, que se traga uno la sangre de la nariz cuando está uno acostado y después sale por la boca. ¿Y por qué se produce esto? En el aparato respiratorio, la causa más frecuente es el cáncer. Puede ser el cáncer, un cáncer que está empezando, puede ser también a veces el esfuerzo de la tos, puede ser rotura de, también quizás es más frecuente, el esfuerzo de tos, pues los vasos sanguíneos de la garganta o de los bronquios, pues se puede romper alguno y producir esta salida de sangre con la tos. Es sangre roja, normalmente con burbujas, la sangre respiratoria, por el efecto del aire. pero también puede ser sangre procedente de tubo digestivo, como hemos dicho, del esófago. Puede haber varices, como lo mismo que hay varices en las piernas, pues en el tubo digestivo, fundamentalmente en personas que han tenido o que tienen problemas de hígado, varices esofágicas, que se llama, se puede romper y pueden dar hemorragia, que pueden ser muy graves, la úlcera de estómago o la gastritis, o muchas veces producida por tomar aspirina o antiinflamatorios de tipo ibuprofeno o diclofenaco. Personas sensibles pueden producir una hemorragia por una gastritis erosiva o por una úlcera. Y entonces, pues, en fin, que vamos, que también ya digo, puede ser por una rotura de un vaso sanguíneo de la nariz, que se traga uno la sangre de noche y después aparece por la boca. Ante una emisión de sangre por la boca, hay que acudir al médico, hay que acudir al médico, porque además no se puede dejar para 2 o 3 días, porque no sabemos el origen, no sabemos si es rotura de una gastritis hemorrágica, de una rotura de una variz del esófago, o de un problema de los pulmones, o lo que es. Entonces, la emisión de sangre por la boca es una circunstancia que no es que, hombre, que no sea, no sé, que tenga un mareo, no es una emergencia, pero que hay que acudir de forma urgente al médico, no se puede dejar, porque hay que averiguar cuál es la causa, para evitar después posibles complicaciones. Pues dicho queda. Antonio, como siempre, un placer haberte tenido. De nuevo estamos ya en contacto, quiero decir, esta nueva temporada. Y como comentabas al principio de la intervención, la próxima semana lo más probable es que pasemos la sección al martes. Más que nada para no tener problemas de cobertura, para dejarte tranquilo que tú disfrutes de tu viaje. Muy bien. Pues Antonio, un abrazo. Bueno, pues hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Hasta luego. Pues lo dicho, ya mantendremos el contacto con el Observatorio de Salud de Especialistas ya con el doctor Antonio Rodríguez Carrión durante toda la próxima temporada. Bueno, esta nueva temporada que iniciamos en el mes de enero. Seguimos en la mañana de la Sierra de Cádiz. Tenemos que hablar todavía con Izquierda Unida Bornos. Nos gustaría saber cómo fue ese acto solidario que convocaron el pasado viernes, concretamente 4 del mes de enero, en forma de concierto solidario que también llevaba consigo una recogida de alimentos que ojalá haya sido masiva para ayudar a Cáritas. Vamos a escuchar un tema musical y enseguida lo dicho, ya nos ponemos en contacto con Izquierda Unida Bornos. Vamos a oír a un caballero de Jerez de la Frontera que va a estar con nosotros el próximo viernes vía telefónica. Vamos a tener la oportunidad de hablar con Jesús Lozano. Ya saben que nos encanta en la mañana de la radio apoyar a los artistas de nuestra provincia, de nuestra zona, a los artistas nuestros para, en fin, darles desde nuestra humildad el empujoncito para que su carrera empiece a rodar. Y este empujoncito de las emisoras como Radio Guadalete, de verdad que es muy necesario para todos los que empiezan. Ojalá dentro de poco tiempo ya Jesús Lozano esté sonando en otros lados y esté teniendo giras por todos lados, pero de momento nuestro apoyo lo tiene. Y el viernes hablaremos con él ahora, también lo haremos mañana, y por supuesto el jueves vamos a escuchar el tema que ha presentado su primer trabajo, El mapa de mi tiempo, es como se llama el álbum al completo, y esto se llama Encadenada. Jesús Lozano.